Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música, y de arte, y del buen vivir. Conduce sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. Salió bien. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes o noches, como gusten ustedes. Estamos aquí en Radio Cartón, transmitiendo el programa Minerva Estación Abierta. Soy su amigo José Luis Almanzor Plasencia y vengo verdaderamente contento, feliz, porque vamos a transmitir, ojalá les guste a todos ustedes, un buen programa. Un programa que tiene de todo. Un poquito de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que es nuestro gran amor. Pero vamos a interrumpir un poquito. Vamos a interrumpir un poquito porque quiero enviar un saludo especialísimo a Margarita, que yo lo sé que me está escuchando. Esta cabina se nota un poco ausente de tu presencia, desde luego, pero al mismo tiempo nos da el ímpetu necesario, o como decimos y dices, la enjundia necesaria para hacer un programa en honor tuyo, nada menos. Minerva Estación Abierta es una fórmula de comunicación con todos ustedes para saber que estamos vivos, para ser optimistas, para ser felices. Que nuestra enseña, nuestra divisa sea precisamente eso, el optimismo, la felicidad, el ir para adelante, nunca para atrás. Este programa se transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí desde la calle de Pavo, número 201, que es la sede de Radio Cartón. Y estamos en la cabina. Cuento con un aliado excepcional, que es Jacobo Monraz. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que va a salir el programa sensacional desde el punto de vista técnico. Gracias a ti. Y mira qué menú tenemos. Tenemos un menú sensacional. Vamos a hablar de un tema que yo lo manejo desde hace años, que es la tercera edad. O la edad dorada, como dicen muchas personas así, eufemísticamente, muy elegante. La tercera edad. Vamos a tener aquí un excepcional músico de rock, del rock tapatío, del rock de los años 60, de los años 70, Toncho Pilatos, un ícono, un mito, una gran celebridad, como ustedes quieran llamarle, aquí del rock tapatío, con unas rolas sensacionales. Para todos ustedes que nacieron allá por los años 50 y que quizá fueron a los conciertos, a las presentaciones, a las tocadas de este excepcional músico que se adelantó definitivamente a su época, que fue Toncho Pilatos, un músico que mezcló elementos aztecas, elementos mexicanos como el mariachi, y los fusionó en un rock muy especial. Pero no adelantemos, vamos a escuchar durante el transcurso del programa algunas rolas y vamos a rock and rollear juntos. Toncho Pilatos. Y luego vamos a hablar de arte, y luego vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de la colonia del Fresno, vamos a hablar de lo que debemos hacer para que la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sea una gran ciudad. Vamos a ejercitar nuestros derechos, vamos a ejercitar nuestras ideas, que no se queden en lo mero contemplativo. Es bonita la ciudad, fue muy bonita la ciudad, pero ahora es una gran ciudad. Una ciudad pujante, con habitantes creativos, inteligentes, con habitantes que aman, como todos ustedes que nos están escuchando, que aman realmente a esta ciudad de Guadalajara. La ciudad de las rosas, decían en la época que yo estaba medio joven, más joven que hoy todavía conservo toda la juventud del mundo, esta gran ciudad a la que amamos. Vamos a hablar también de los problemas que tiene la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que todos nosotros, si tenemos voluntad, si tenemos persistencia, si nos organizamos, vamos a tratar de resolverlas. ¿Saben qué? Una cosa simple, una cosa sencilla, una cosa que está a nuestro alcance y que no la ejercitamos. Y yo lo sé, que si la ejercitamos, la ciudad se vuelve apacible, se vuelve bella, se vuelve más hermosa de lo que es. Vamos a saludar al vecino. vamos a ser amables, vamos a ser cordiales, vamos a establecer un lazo de cordialidad, valga la repetición. Vamos a armonizar con esta ciudad. Si tú, que estás oyéndome, sintonizas con el amor a la ciudad, con el amor a su historia, pero también te das cuenta que estamos en una ciudad importante, una ciudad hermosa, una ciudad bella, te darás cuenta que es muy sencillo. Vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que tenemos. Y luego vamos a hablar de la comunidad Estamos Bien, que es la productora de este programa, una organización que busca el desarrollo humano en todas las personas, poniendo énfasis precisamente en las personas de la tercera edad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a estar aquí, pero felices, tranquilos, optimistas, en esta cabina de Radio Cartón. No se les olvide, la ciudad es nuestra. La ciudad la construimos los habitantes, que precisamente es el factor, el elemento más importante de la ciudad. La ciudad que hemos construido, que tenemos, no se debe a otra cosa más que a los habitantes mismos. Tenemos bonitos edificios, tenemos una historia sensacional, pero también tenemos personas en la historia, en el pasado reciente, en el pasado remoto, que le ha dado el carácter a esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y tenemos personas que actualmente están enamorados de la ciudad y no se quedan en el enamoramiento. Una cosa es el enamoramiento y otra cosa es amar. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros vamos quitándonos el enamoramiento del pasado. Vamos a tomar de base ese pasado, pero también situarnos en el presente y verdaderamente amar a la ciudad. Amar es entrega, amar es dar, sin condiciones, sin esperar recibir nada. Vamos a amar a la ciudad de Guadalajara. Te reto a que lo hagas. Te reto a que dejes de ser contemplativo. Te reto a que rompas inercias y hagas algo por la ciudad. Tenemos una gran ciudad, pero podemos tenerla mejor. ¿Qué te parece? Como tú me puedes estar escuchando, estoy verdaderamente eufórico. Gracias a que hice una estación previa allá en La Rueda, comí unos excelentes molletes preparados ahí, como ellos saben. Molletes de autor le llama ahí nuestro gran gurú, que es Sergio Fong. Y luego, bueno, me tomé un buen refresco para estar en sintonía con todos ustedes. Y luego vamos a tener regalos, sorpresas. El invitado a última hora me dijo, no puedo ir. Y bueno, pues vamos a salirle al toro y vamos a estar aquí en sintonía con todos ustedes en este programa que, repito, es Minerva Estación Abierta. Una fórmula de comunicación, de optimismo, de desarrollarnos mejor como seres humanos. A todas las personas, a todos los radioyentes, a todas las personas que nos estén sintonizando, a todas las que se comuniquen con nosotros al WhatsApp 333-1760-399 o que arriben a la página www.radiocartón.com y digan y expresen que están oyendo este programa, con muchísimo gusto les vamos a regalar un libro cortesía de La Rueda, cafetería, librería, bazar, Alegría por Vivir, que tiene su sede en la calle de Pavo 191. Ahí vamos a estar para servir a ustedes, como siempre. Y luego pues vamos a regalar pases para algunos conciertos. Ojalá que nos llamen, ojalá que estén aquí en sintonía con todos nosotros y que digan, estoy escuchando Minerva Estación Abierta. Repito, soy su amigo José Luis Almanzor Plasencia y con mucho gusto los atenderemos. Y luego, bueno, si quieren ir a la sede de la comunidad Estamos Bien, que es la calle de Encino 1335 en la colonia del Fresno, yo te invito a un café. Te invito a un café, te invito a una copa de vino tinto y vamos ahí, ¿sabes qué? A componer el mundo. Estamos, obviamente, en esa preciosa colonia que es la colonia del Fresno. Un saludo a todos sus habitantes que son positivos, que son luchadores, que amanecen diario con las ganas de velar por su familia, velar por su casa y velar por su colonia y por esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo estoy enamorado de la ciudad, de la ciudad, sí, de la ciudad de Guadalajara, pero también de la colonia del Fresno. Ahí estamos, repito, en Encino 1335, allí entre la calle de Fresno y la calle de Ciprés, a una cuadrita de la calle de Fresno, que es el centro de la colonia. Ahí está la escuela, ahí está el templo, ahí está el mercado, y hay nada más y nada menos que 2,200 negocios, 2,200 prestadores de servicios, y puedes encontrar de todo. Verduras, obviamente, y fruta, y carne, y hay farmacias, y hay bancos, y hay tiendas de regalos, y hay moda, y hay dentistas. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres venir aquí al centro? Ahí estamos todos en esta hermosa colonia que es la colonia del Fresno. Un saludo a todos los habitantes, a todos los amigos de la colonia del Fresno. Estamos para servirles ahí. Bueno, vamos a iniciar alegres, vamos a iniciar con Toncho Pilatos. Cuando termine esta rolita, vamos a abundar un poquito en los datos de ese gran músico que fue Toncho Pilatos. Aquí le voy a pedir al ingeniero Jacobo Monraz que nos ilustre todo lo que estoy diciendo con una buena canción. Una canción excepcional que se llama La Última Danza. ¿Qué les parece? ¿Verdad? No se vayan, estamos aquí en Minerva Estación Abierta. Vamos a escuchar a Toncho Pilatos, volvemos, no le cambien, estamos aquí en Radio Cartón. Ingeniero, hasta luego. tal? Ya volvimos aquí a Minerva Estación Abierta. ¿Qué les pareció esta rolonona, La Última Danza, interpretada por ese gran grupo que era y fue y sigue siendo Toncho Pilatos? Toncho Pilatos. Alfonso Guerrero era su jefe, su compositor, el alma de ese supergrupo de rock tapatío allá de los años 60. Vamos a abundar un poquito más sobre este ícono del rock tapatío, Toncho Pilatos. Espero que les haya gustado, espero que estén alegres. Para las personas de mi edad, 70 años para servirles y estamos aquí rockeando todavía y estamos pensando en el futuro y pensando en el amor y pensando en todas las cosas positivas de la vida. La edad, querido Jacobo, me hace los mandados, ¿verdad? Vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de la tercera edad. ¿Qué les parece? ¿Qué es la tercera edad? ¿Qué es aquello que oímos muchas veces, la tercera edad? Y luego nos imaginamos unos ancianitos inservibles. No. La tercera edad es una edad dorada para algunos, una edad excepcional, una edad en donde se conjugan la experiencia, la energía, la imaginación, el agradecimiento a la vida por haber vivido, ¿verdad? Esa es la tercera edad. Así debe ser la tercera edad. No queremos ayuda, no queremos limosnas, no queremos vales para no pagar en el camión y todo. Queremos programas a largo plazo, queremos salud, queremos ejercitar nuestros derechos, queremos que se nos respeten, queremos... Eso es la tercera edad, una tercera edad pujante, una tercera edad que no le pida nada a nadie. Somos afortunados, mira, hemos llegado a esta edad cuando muchos nunca han llegado. Se han muerto antes y nosotros somos afortunados por eso, porque estamos vivos. Entonces vamos a exigir en primer lugar respeto, vamos a exigir en primer lugar, en segundo lugar, servicios médicos, el reconocimiento a nuestra trayectoria, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Implementar leyes, implementar programas, implementar ideas para aprovechar todo ese bagaje de experiencia, como les digo, que poseemos las personas de la tercera edad. Aquí me siento un poco raro en toda esta programación de Radio Cartón. Una programación, por cierto, jugosa, excepcional, variada, ¿verdad? Yo estoy segurísimo que soy el más viejo de todos los que participan en una forma y en otra en Radio Cartón. ¿Y saben qué? No me siento mal, al contrario, me siento orgulloso de tener esta edad y tener todo el ímpetu, toda la enjundia, como dice Margarita, para lograr lo que nos proponemos, ¿verdad? Me preocupa, nos debe preocupar y esa preocupación nos debe llevar a organizarnos y exigir mejor trato, y no únicamente trato, mejor estructura social para las personas de la tercera edad. Me pregunto, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con las instituciones públicas, con las instituciones privadas? ¿Qué va a pasar ante la ausencia de la preparación para tener servicios médicos adecuados? Acuérdense una cosa, cada día somos más las personas que arribamos a los 60 años. Y sin embargo, nuestros gobiernos, las políticas públicas, no están preparadas para afrontar ese gran reto. Aquí en la ciudad de Guadalajara, simplemente, la ciudad de Guadalajara hace 10 años, si vemos las estadísticas, no había más que 80,000 personas mayores de 60 años. ¿Y ahorita saben cuántas hay? Hay más de 300,000 personas que hemos arribado a la edad de los 60 años. ¿Y qué pasa con eso? No hay servicios adecuados, no hay una atención. Y sobre todo, hay una ausencia del reconocimiento de sus derechos plenos para que esas personas que han arribado a los 60 años disfruten, como ciudadanos que son, de todas las ventajas que ofrece una organización política, social, como es la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a presionar, vamos a organizarnos, vamos a exigir para que se reconozca los derechos a esas personas. Hay leyes que no se cumplen. vemos simplemente, hay una burla, hay una discriminación en contra de las personas de la tercera edad. Nos llaman viejitos, inservibles. Nos llaman tiliches viejos, que debemos estar en el armario. No únicamente en la sociedad, en las propias familias. Vamos a sacudirnos eso. Aquellas personas que me están oyendo y que son mayores de 60 años estarán de acuerdo conmigo. Vamos a reivindicar a todas esas personas de la tercera edad. Este programa está dedicado a ellos y ahí en la comunidad estamos bien. De la calle de Encino 1335 estamos para servirles. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes relegado? ¿Piensas que no te ha hecho justicia la vida? Acude ahí. Te vamos a orientar. Te vamos a apapachar. Vamos a estar a la par contigo. Vamos a exigir lo que nos corresponde. Una vida plena, una vida sencilla, una vida recuperadora de todo lo que le hemos dejado a la propia vida. Esta sociedad que ahora disfrutamos, que ahora es multiconflictiva o multialegre, o como tú quieres llamarle, se debe precisamente a todas aquellas personas que durante toda su vida trabajaron y que ahora tienen esa edad. Esta sociedad está construida por las personas de la tercera edad, ¿verdad? Vamos a servirles, vamos a servirles a ellos, vamos a esperar que se sientan bien. No se te olvide, estamos en Encino 1335. Con mucho gusto te atenderemos, con mucho gusto te vamos a dar un buen abrazo. Tenemos las puertas abiertas, pero sobre todo el corazón abierto para que tú te sientas bien, para que tú disfrutes de la edad que tienes. Vamos a romper inercias y vamos a sentirnos jóvenes. Sabemos que tenemos carencias, sabemos que no tenemos la energía que teníamos hace años, pero ¿sabes qué? Tenemos la imaginación todavía, la frescura de pensamiento, tenemos las ganas de vivir. Eso es lo que debe ser, como les dije hace un momento, nuestra bandera, nuestra divisa, ganas de vivir, abandonar inercias. La tercera edad, la edad dorada, la mejor edad del ser humano. Una edad plena, rica en experiencias, rica en vida. Tenemos vida y siempre la hemos tenido. Te esperamos ahí, en el Encino 1335, a todos aquellas mujeres, hombres de la tercera edad. Muchísimas gracias, así como que estoy bien eufórico en comunicación con todas las personas de la tercera edad. Si tú no tienes esa edad todavía, pero tienes un abuelo, o tienes un tío, o tienes un padre, bueno, recomiéndales que vayan ahí a Encino 1335, ¿verdad? Te esperamos. Vamos a seguir disfrutando. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a darle una vuelta a la página y vamos a, en futuros programas, a insistir para que ese segmento importante de la sociedad, en todo el país, podré decir, en todo el mundo, en esta ciudad de Guadalajara, disfruten de mejores ventajas. La tercera edad. ¿Qué te parece, Jacobo? Ya me estás haciendo una seña que estás de acuerdo y yo lo celebro. Tú eres joven, tú realmente eres joven, pero yo lo sé, que si tú te preparas para llegar a disfrutar esa edad, vas a disfrutarla muchísima más. Voy a insistir un poquito, voy a extenderme un poquito, para no dejar un tema en el tintero. ¿Sabes qué es lo más importante? Que cuides tu salud física y tu salud mental. Que acudas con especialistas, que acudas con médicos que te van a indicar tratamientos especiales para que esa salud que tengas la preserves. Y que puedas llegar a los 80 y a los 90 y todavía estemos roqueando con el gran Toncho Pilatos. ¿Qué te parece? Te esperamos. Te repito una vez más. Encino 1335. Allí, entre Fresno y Ciprés, en la colonia del Fresno. Ahora sí terminé. Ahora sí me extendí un poquito. Ahora vamos a disfrutar otra pieza de ese gran músico que fue Toncho Pilatos. Vamos a poner una rola sensacional que se llama Drug Again. Ingeniero, ahí le encargo mucho eso. Volvemos a este su programa, Minerva Estación Abierta. Y vamos a abundar un poquito en una semblanza breve como un tributo a gran Toncho Pilatos, terminando esta rola. Ingeniero, la escuchamos. Thank you. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Minerva Estación Abierta. ¿Qué les pareció esta rola de Toncho Pilatos? Drunk Again. Una gran rola, una gran riqueza de instrumental, una gran riqueza en sus armonías, una imaginación. Dicen que Toncho Pilatos, ahí decían, y todavía lo comentan, que se adelantó realmente para su tiempo. Toncho Pilatos era el grupo y su creador, su líder, fue Alfonso Guerrero. Allá un habitante del viejo barrio de Analco, allá por la central camionera, ¿verdad? Que en los años 60, después de participar con otros grupos, Toncho, pues fundó lo que, es decir, Alfonso, valga la confusión, organizó una gran banda que lo bautizó como Toncho Pilatos, ¿verdad? Primero participó en un grupo que se llamaba La Noche, después junto con Fran, Alfredo y Paris hicieron un buen grupito. Pero bueno, inquieto el hombre, creativo, buen amigo, con una visión enorme de la música, con un dominio de varios instrumentos, se le ocurrió, y qué bueno, organizar un nuevo concepto musical, un nuevo grupo que se llamó Toncho Pilatos. Fíjense bien, Alfonso Guerrero tocaba la flauta transversal, la guitarra, el bajo, teponazle, el violín, las maracas, componía. Verdaderamente era un genio el Toncho Pilatos. Tan es así que la Polydor, que era una y sigue siendo líder en la industria discográfica, en una colección que se llamaba Ron Power, que tenía alcance mundial, que grababa a los mejores grupos de todos los países, aquí en México contrató, auspició una grabación que precisamente es La Última Danza, cuyo tema principal abrimos este programa. Y grabaron ese discazo que tiene un gran número de éxitos, ¿verdad? En unión, Toncho Pilatos, bueno, Alfonso Guerrero, pues estaba ahí el pastel, ahí en la guitarra, y luego su hermano Rigoberto, Raúl Briceño, Miguel Robledo, y en el violín estaba nada más y nada menos que Ricky Nassau. Un grupo verdaderamente, no me canso de alabarlo, porque lo merece, un grupo que revolucionó el rock tapatío. Les voy a dar un dato simple para que ustedes calibren la importancia que tuvo el grupo Toncho Pilatos. Por única vez en la historia del rock mexicano, 345 radiodifusoras de todo el país se unieron para lanzar precisamente este disco, La Última Danza. Este long play, como le llamábamos los antiguos. 345 radiodifusoras al mismo tiempo lanzaron este discazo. Fenómeno que no se ha vuelto a repetir en toda la historia. Ni el Tri, ni Lora, ni los Caifanes. No, olvídense de eso. Toncho Pilatos ha sido el único que tuvo ese privilegio de que 345 estaciones de radio al mismo tiempo, al unísono, como decíamos, lanzaran ese superdisco. Y en una colección de alcance mundial. Todavía, yo he visto por internet, todavía se ofrecen los discos de Toncho Pilatos en Alemania, en Inglaterra y en Holanda. Sigue vigente. ¿Por qué? Porque se adelantó a su tiempo. El rock de Toncho Pilatos era una fusión extraordinaria, una fusión de mariachi, aunque les parezca raro, de instrumentos prehispánicos como el teponaxle, que le daban un verdadero sabor mexicano a esas interpretaciones del rock, porque ya ahí ya había nacido el rock, ya habíamos dejado un poco el rock and roll ingenuo, tradicional, muy alegre, para estar fusionando diversos elementos y crear un concepto que hasta la fecha sigue vigente, que es el rock. Y el rock de Toncho Pilato, repito, fue un rock diferente, un rock sensacional, un rock reconocido en otros países. Toncho Pilatos. Después grabó algunos discos, después introdujo diversos elementos que lo hicieron ser el único, el verdadero revolucionario del rock en nuestro país. Obviamente tocó en el Auditorio Nacional y en todos los hoyos, que eran los lugares donde se tocaba el rock en el Distrito Federal. Y qué decir, en el Casino Popular de Guadalajara y en el Casino Agua Azul y en el Casino Chino, en todos los lugares de rock and roll, del rock, en los años 70, estaba presente Toncho Pilatus, que desgraciadamente en un accidente automovilístico falleció a una edad muy temprana y nos privó de toda esa sapiencia, de todo ese carisma, de toda esa entrega por la música del rock a todos los tapatíos y a todos los mexicanos y a todos los diletantes de ese ritmo sensacional, de ese concepto sensacional que es el rock. Este programa quiso recordarlo así con todo el entusiasmo que tengo a ese gran músico. Yo tuve oportunidad de verlo y de oírlo sobre todo en muchísimas ocasiones y repito, cada vez que lo oía era otra atmósfera, era una atmósfera diferente en los lugares donde se presentaba, era un rock que se te metía a la sangre, que te identificabas con él, un rock diferente. Donde estés, Alfonso, muchísimas gracias y sigue adelante en la otra vida deleitándonos con esta gran, gran, gran música del rock de Toncho Pilatus. Bueno, oye, tenemos algunas comunicaciones de las personas que nos están llamando. Desde luego, un saludo a Pedro González Pérez, que nos dice que el programa está sensacional y se lo agradecemos mucho. Él está inscrito en el grupo de Amo a Guadalajara, un grupo de Face que comandamos Margarita Morales y su servidor y que tenemos el gusto de estar en comunicación con más de 17,000 personas que yo estoy seguro que nos están escuchando. Un saludo a ti, Pedro, y ya te hiciste acreedor al libro aquí en Librería y Cafetería La Rueda en Degollado 191. Y al igual que Dani, que siempre nos escucha, que también nos manda una felicitación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo estoy seguro que Margarita Morales nos está escuchando y está sonriendo porque también se ganó un libro de la Librería y Cafetería La Rueda. Muchísimas gracias a todos. Vamos a darle vuelta a otra página de este programa que es Minerva Estación Abierta. Y vamos a hacer un corte comercial, pero bueno, vamos a estar comentando aquí. En primer lugar, quiero invitarlos a que vengan aquí a la Librería y Cafetería La Rueda. Tiene un gran surtido de libros, tiene algunas chacharitas ahí, ropa casual, ropa indígena, digamos, ropa para ti que te gusta ser distinguido, distinguirte entre las demás personas, ¿verdad? Los martes tienen los chiles rellenos insuperables y diariamente puedes degustar, te pueden servir los fabulosos molletes de autor. Imagínate, un buen pan de base y luego frijoles. Y luego, ¿qué prefieres? Chicharrón en salsa verde, chicharrón en salsa roja, unos champiñones y luego un queso gratinado. Vas a desayunar bien y claro, te acompañas de un buen café que solo ahí lo pueden preparar. Precisamente aquí nuestro ingeniero, que es un barista sensacional, Jacobo Monraz. Y ahí está para atenderte el buen Sergio. Ahora, si quieres libros de ocasión aquí en la Colonia del Fresno, bueno, pues asiste aquí a nuestra sede que es la calle de Encino. Estamos en la calle de Encino número 1335. Tenemos un gran número de autores, un gran número de títulos. Si no los tenemos, te los conseguimos para que tú disfrutes la lectura. Todos los miércoles de 6 a 7 tenemos el Club de la Lectura. Ahí comentamos libros, comentamos lecturas, emitimos nuestra opinión y cumples varios objetivos. Le sacas mejor provecho a tus lecturas y a tus libros. Te enseñas a expresarte. Respeta la expresión de otro. Convives. Te tomas un café, un agua fresca, lo que tú quieras que con mucho gusto te invitamos. Además es sin costo por el puro placer de estar contigo y con el puro placer de leer, ¿verdad? Ahí también es la sede de Servicios Jurídicos del Fresno. ¿Quién no tiene un problema jurídico, un problema legal? Una bronca, como decimos. Te deben dinero, debemos dinero, está mal nuestra acta, quieres divorciarte, ¿verdad? Quieres cobrar una deuda. Ahí te asesoramos. ahí te decimos cómo. Y además, algo muy importante, actuamos con honestidad y te decimos la verdad. Y otra cosa más importante, nos pagas en abonos, en abonitos, conforme vaya desarrollándose tu proceso legal, nos vas pagando, ¿verdad? Con la garantía de que vas a recibir un buen trato, un trato honesto, como te digo, profesional. Ahí estamos también en Encino número 1335. Es una gran finca que sirve para todo y nos sobra espacio todavía. Y ¿sabes qué? Es tu casa. Puedes ir a cualquier hora y siempre te atenderá alguien. Y próximamente, bueno, pues vamos a tener turismo cultural, vamos a tener conferencias. Nomás pasa la Semana Santa. Ya amarramos convenios, amarramos tratos el día martes y estamos muy contentos con todo esto. ¿A poco no se me nota? ¿A poco no notas tú ese entusiasmo, esas ganas de servir a todos ustedes? Y luego, para así terminar esta sección de comerciales, te invitamos a que participes en el Cineclub de Minerva, Estación Abierta. Vamos a comentar un libro y vamos a exhibir la película basada en ese libro. Todo un mundo para que tú te la pases bien, para que tú seas feliz, para que veas la vida de otra manera. Y conozcas a los habitantes de la colonia del Fresno, que aquí entre paréntesis son a toda madre, ¿verdad? ¿Qué te parece? No te vayas, aquí estamos en Minerva, Estación Abierta. Por último, desde el punto de vista musical, vamos a poner una rola del Toncho Pilatos que se llama Cuculcán. Una rola que quise ponerla al final para que al terminar este programa nos llenemos de optimismo, de alegría, nos identifiquemos con las notas, con los sonidos, con los instrumentos que utilizaba en sus rolas precisamente Toncho Pilatos. Le vamos a pedir aquí al ingeniero Jacobo Monraz que nos ponga esta rolita. No se vayan porque todavía tenemos muchas cosas más. Aquí estamos en Minerva, Estación Abierta, y soy José Luis Almanzor Plasencia. Ingeniero, lo vamos a molestar. Aquí estamos, estamos bien. Qué bueno que están aquí todavía, ahí en su computadora de escritorio, o en su tablet, o en su laptop, o en sus celulares, oyendo este programa Minerva Estación Abierta. Una rolona de Cuculcán, la serpiente emplumada, que con mucho gusto la transmitimos para que ustedes disfruten verdaderamente un rock diferente, que es el rock, porque sigue vigente el rock de Toncho Pilato. Pues desgraciadamente el tiempo se nos echa encima, yo quisiera estar aquí otra hora, vamos a gestionar con el gran Sergio Fon, que es el mero mero de esta radiodifusora, para que nos proporcione otra hora y poder estar aquí extendiéndonos en todos los proyectos y en todas las ideas y en todas las ganas de comunicarnos con todos ustedes. Desgraciadamente este día se termina y este programa también se termina. Yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que se han tomado la molestia de estar oyéndonos, espero que hayan disfrutado y los esperamos. Estamos aquí, acuérdense, todos los jueves a las 7:05 de la noche, ¿verdad? Y nos prolongamos casi para terminar la hora, o sea, faltando 5 para las 8 de la noche. Siempre tocamos temas interesantes, temas de salud, temas de la tercera edad, temas de desarrollo humano, temas de actualidades de esa ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? La historia se la vamos a reservar un poquito a Margarita Morales, que yo sé que le gusta mucho la historia. A ella se la vamos a reservar como un homenaje a su sapiencia sobre la historia de Guadalajara. Búsquenos en nuestros grupos, que es Amo a Guadalajara, Minerva Estación Abierta, para vivir y compartir, y también la página de la colonia del Fresno, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes. Es un honor para mí estar en comunicación desde esta hermosísima ciudad de Guadalajara, que ahora nos proporciona un clima perfecto, un clima tibiecito, un clima para que las flores nazcan, nos adornen la vida, la vista y estar mejor. No se les olvide nunca, ¿verdad? La vida puede tener muchísimos problemas, pero nosotros, con inteligencia y con sensibilidad, podemos resolverlos. Vamos a sentarnos y vamos a dialogar, vamos a descubrirnos, vamos a decir qué hicimos mal para remediar y para seguir armonizando con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con los habitantes de esa ciudad, con todo el mundo. Acuérdense también, y no soy así exagerando y amelcochándome y todo aquello. Venimos a este mundo para ser felices. Bueno, de ti depende, ¿verdad? Soy su amigo José Luis Almanzor Plasencia y ese fue su programa Minerva Estación Abierta. Muchísimas gracias, ingeniero Jacobo Monraz. Aquí nos vemos el próximo jueves a las 7:05. Gracias, buenas noches, que descansen, hasta luego.